Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, y ahora sí damos inicio a Peliculeando, dándole la bienvenida a un bronceado y relajado Sisu Velázquez. ¿Cómo es Sisu, que bronceado? ¿Cómo está bastante zanahoria? Sí, bastante. Muchas gracias, muy buen día. Hoy, como todos los viernes. Hoy es día de ir a ver el sorprendente Hombre Araña. Asombroso, sorprendente. Amazing. Amazing. ¿Todo bien, Sisu? Todo bien, gracias bien relajado, a Dios. Te miro, Sisu. Sí, ¿qué vamos a hacer? Decime. Y ya de regreso a la batalla y directo a Spider-Man y obviamente esperando ya a Batman. Pa. O sea, sí, bueno de Spider-Man es que ya viene Batman. Ya viene Batman. Y por eso trajimos a un experto. Bueno, se lo vio el domingo pasado. Dio cátedras de Spider-Man en el Cascadas Mall el domingo en el evento que estuvimos anunciando aquí. Buen amigo, Pablito Moya, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Pues aquí, como siempre, hablando de lo que más nos gusta, bueno, por lo menos a mí, que es los cómics. Pues le ha quedado el sorprendente Pablo. El sorprendente Pablo, después del domingo el currículum de don Pablo ha crecido más. Sí. Bueno, y la gente quedó bien satisfecha con la cátedra que diste de Spider-Man. Bueno, señores, entrando en materia, ¿con qué querés arrancar, Sisu? No, pues empecemos con el origen del Hombre Araña, porque a pesar de que todos lo conocemos, creo que es básico dar una refrescadita a eso, Pablo. Ah, ok. Entonces, vamos histórico, entonces. Sí, vamos histórico. Spider-Man aparece por primera vez en Amazing Fantasy XV, que por cierto era el último número de ese título, que después pasó a ser lo que conocemos como Amazing Spider-Man, el sorprendente Hombre Araña, que de ahí es donde toma el título la película. Esto fue en 1962-63. Es que mi vieja mula ya no es lo que era. Pero sí, fue por esos años. Y el Lagarto, quien es el villano en esta película, apareció en Amazing Spider-Man número 6, prácticamente 7 números después de que apareciera por primera vez el Hombre Araña. Okay. En ese momento era muy común, pues estamos ubicados en los 60s, que prácticamente nosotros empezábamos el temor de la Guerra Fría, ¿recordás? Correcto. Entonces lo que más temíamos era un científico loco, ¿cierto? Correcto. Solo que a diferencia de, por ejemplo, para la aparición de Lagarto, y Spider-Man ya había combatido en orden de aparición, primero a este camaleón, después al el Vulture, ¿cómo es que dice Vulture en español? El buitre. El buitre, gracias. Al Hombre de Arena, a Octopus, incluso hasta se había enfrentado al Doctor Doom en Amazing Spider-Man 5. Después introdujeron a Kurt Connors. Kurt Connors fue una variación del científico loco, porque él no estaba motivado, como todos los demás, para conquistar el mundo. Él simplemente era una persona que en la guerra de... Bueno, en la guerra de Vietnam le dieron el origen hasta después, ¿verdad? Porque en ese entonces estaba Corea, pasando. Pero él pierde su brazo. Entonces él se metió a rollo de estudiar a los reptiles y él lo que quería era copiar la habilidad que tienen los reptiles de reproducir a voluntad, regenerar sus brazos. Uh-huh. Y al principio le resultó, lastimosamente su experimento tuvo el efecto secundario de convertirlo en el lagarto. Uh-huh. Ya estilo Hulk, que es una personalidad totalmente aparte. Y el lagarto sí, es un típico villano de la era de plata de los cómics. Yo soy así y todo el mundo va a ser igual que yo. Vamos a conquistar el mundo para que todo el mundo se haga lagarto. Dime una pregunta, porque viendo la película, él tiene que estarse inyectando no sé cómo llamarlo, esa sustancia. La fórmula, para convertirse en lagarto o de repente, como Hulk que de repente se enoja, o sea, ¿qué lo transforma? Pues fíjate que inicialmente sí fue el inyectarse la fórmula la primera vez, solo que las historias de Spider-Man contra el lagarto, como dije allá en Cascadas el domingo, siguen el mismo patrón. El patrón es Kurt Connors o se expone a químicos que le inician la reacción en cadena, tipo como cuando le ayudó Spider-Man a disolver el traje de Rhino en Amazing 47, si no me recuerdo. Así lo leí. Claro, claro. Página 34, Pablito, no te preocupes. O simplemente estrés, inducido por el estrés, como Hulk. Ajá. Entonces, las variaciones de las historias de él son siempre... Kurt Connors, por X motivo, se convierte en el lagarto. Spider-Man tiene que ir a buscarlo. Él no lo combate con toda la fuerza que generalmente utiliza cuatro bienes, porque además de que son amigos, porque Kurt Connors apoya científicamente a Peter Parker, sí. él tiene su familia. Entonces, a Peter Parker, él sabe que él no tiene la culpa de las acciones del lagarto. Entonces, él siempre busca la manera de someterlo para poder darle su antídoto. Ok, perfecto. ¿Y la película qué te pareció? Ahora sí, entremos con la película. Bueno, fíjate que, no sé, ¿vos ya la viste? No, todavía no. No podemos contar muchas cosas porque si tú no la has visto. Bueno, ok. Esta vez voy a tomar el lado que toma Rodolfo siempre que vengo yo. Ajá. Él siempre toma la película como la película. Ajá. Como película te voy a decir, a mí me pareció una película muy entretenida. Sí. Me gustaron mucho las secuencias de acción. Son espectaculares. Sí. Son sorprendentes. Me encantó, la verdad. Pero sí, como fan de cómics, hay un montón de cosas que al principio yo salí así como fúrico, así, porque hay cosas que le quitaron que no puedo decir en este momento para que nadie me queme a la salida por contarles la película, que tiene que ver más con cómo se aproximan a los personajes en los cómics. Yo, ya después de calmar y usar la mente racional, analizo que probablemente lo hicieron porque las películas de Sam Raimi sí trató, por lo menos en las primeras, de ser bien apegado al cómic en varias cosas. O sea, yo sé que no podés comprimir 50 años del cómic de Spider-Man a una película de 2 horas, es lógico. Pero sí hay cosas que puedes mantener. Ejemplo, y esta no mato a nadie diciendo esto, pero os lo voy a decir al aire, pero si usted es anti-spoilers, es el momento de taparse los oídos. Ajá. En ninguna parte de la película jamás el tío Ben le dice a Peter Parker: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Eso, mira, man, eso para mí es como que no mataran a los papás de Batman en una película, man. Es ilógico. Es que yo creo que incluso quisieron borrar, por lo que puedo decirte de lo de la producción, quisieron borrar mucho de lo que Sam Raimi pudo haber hecho. Incluso este director se arriesgó un poco más con las escenas de noche. Sí. Recordad que Sam Raimi insistía en que la escena principal fuera de día. Sí. Y que el clímax te lo llevara a otras horas. Porque recordad que de día es bien difícil hacer el efecto especial. Por ejemplo, vos podés ver en el Doctor Octopus, se nota lo digital que es en las peleas de día. Y sin embargo, le quedó bien porque insistió en hacerlas, pues. ¿Verdad? Ya después notás. Es cierto, con Venom sí no lo podía hacer por ser el tipo oscuro, si ya regresa un poquito como hacerlo en la noche. Ahora bien, ¿por qué te menciono esto? Porque ahora con la tecnología que tenemos es mucho más fácil disimular las cosas, entonces pudo variarlo. Pero sin embargo, vos notás alrededor de la película que las escenas se filman de noche, ¿verdad? Para darle ese feeling que se vea mejor, etcétera, etcétera, el aspecto de vigilante. Y al contrario, si vos te fijas en esta película, ya él se dedicó un poquito más a salvar a la gente promedio, ¿cierto? Sin embargo, en las anteriores estaba demasiado centrado en su historia personal. Llámese Mary Jane en aquel momento. Sí. Bueno, vamos a irnos a música rapidito porque hay muchas cosas de hablar. Recuerde que el sorprendente Hombre Araña ya está en el cine y, por supuesto, pues tiene que irlo a ver en las mejores salas de nuestro país, en Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Descubre el nuevo Cinemark en World Galería San Pedro Sula. Ven y conoce el nuevo complejo con 6 salas tipo estadio, butacas reclinables, pantallas gigantes, 3 salas 3D digitales, compra en línea, boletería electrónica, la mejor calidad en snacks y alimentos, y todo lo que ya has disfrutado de un nuevo complejo cerca de ti. Te esperamos desde este viernes 30 de marzo. Disfruta la experiencia Cinemark en Galería San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark, que hay una gran cantidad de películas y las tienes que disfrutar en las mejores salas de nuestro país, en Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y como sabemos que va a haber bastante fila para ir a ver Spider-Man, pues accesa a www.cinemarksea.com y compra tu boleto en línea y así te evitas hacer la fila. Además, también tienes la oportunidad de ir a los kioscos a comprar tu boleto para que, si no puedes comprar en línea, lo compres ahí directamente para que disfrutes de todas las películas este fin de semana. Bueno, Pablito, nos estabas comentando desde tu ojo de conocedor, de experto de Spider-Man, de cómics, detalles, ¿no? Como, por ejemplo, que sí son ofensivos para un fan de Spider-Man, pero acérrimo, ¿no? Como por ejemplo que le compren la telaraña a Oscorp, a la compañía de Norman Osborn. Sí. Bueno, César lo dijo, ¿no? No, yo lo dije. Es que en ningún momento se está diciendo que la película es mala. No, para nada. La película es súper entretenida y todo. Lo único que son los detalles que la gente que en el caso tuyo... Que lo conoce. Yo no me di cuenta. Yo como, a mí me da igual, yo qué sí, pinta se beba. Sí. Oye, pero la verdad, la película, ya hablando seriamente, es muy buena. Yo pensé para que lo iba... que dura y no aburrirse, no, es porque realmente... Sí. La película, ¿te pareció bien Garfield como Peter Parker? Pues fíjate que te voy a decir que para mí él se come a Tobey Maguire. ¿Por qué? Excelente Spider-Man. Sí. Vamos a la parte física primero. Ajá. Si ustedes recuerdan, Tobey Maguire era un Spider-Man que era chaparrito y fornidón. Sí. Él se miraba que había echado el cuerpo. Sí. Que había levantado sus pesas, que era de la Hermandad del Hierro. Pero este Garfield, no. Él se mira como es Spider-Man en los cómics. Flaco, pero fibra. Sí, es cierto. Entonces él, o sea, la pinta de Spider-Man él la tiene. Yo te miro las dos otras secuelas con él, feliz de la vida. A mí me parece muy buen Spider-Man, muy buen Peter Parker. De hecho, me gustó que ellos cómo aproximaron a Peter Parker, en vez de hacerlo nerd de los 60s, como hicieron en la de Sam Raimi. Ajá. Porque si ustedes se acuerdan, Peter Parker era el tapete de medio mundo. Sí. Aquí lo hacen más como... Un nerd actual. Sí. Más una persona solitaria. Sí. Por la falta de sus padres, lo que sea, que le queramos añadir ahí. Pero no lo hicieron aquel nerd acérrimo. Sí. Digamos, hay una escena donde él interviene, que están molestando un chavito al principio de la película. Ajá. Con su archinémesis de la secundaria, Flash Thompson. Ajá. Que esas son cosas que vos en el cómic realmente no mirabas, pues porque el objeto de burla de sus compañeros siempre era Peter Parker. Sí. Entonces, eso me gustó. Son de las cosas que me gustó. Me encantó esta Emma Thompson como Gwen Stacy. ¿Verdad que sí? Emma Stone. Excelente. Sí, Emma Stone, sí. Emma Stone como Gwen Stacy. Es más, ahí son los detalles que a uno sí le gustan. Fred, por ejemplo... Pero no saldría en la siguiente, ¿no? No, sí tiene que salir. ¿Sí tiene que salir? Sí tiene que salir, claro que sí. Mientras no salga el Duende Verde, pueden hacer hasta 10 películas con ella. O sea, pero en el Duende Verde, cuando ya aparece Mary Jane y todo ese... Ya que Mary Jane... Te lo menciono más porque en los cómics, el que mata a Gwen Stacy, que por eso es que no la usan en la de Sam Raimi, es el Duende Verde. Bueno, la usaron en la tercera, pero... Yo creo que ya era solo para meterla. Relleno. Sí, de relleno. Pero no hizo nada. Eso era para llamar un personaje con mucha significancia. Porque yo te digo, todavía leer Amazing Spider-Man 121-122, la noche que muere Gwen Stacy, se llama el 121. Ajá. Es un cómic, es pesado. Fue escrito en los 70, principios de los 70, por ahí. O finales, pero es... Pero él, o sea, Peter Parker estuvo enamorado más de Gwen Stacy que de Mary Jane. Fíjate que fue más cuestión de circunstancias. En los cómics de Spider-Man, Mary Jane era como una broma continua, donde la tía May siempre pasaba diciéndole, pucha, yo tengo una vecina. Ajá. Que tiene una sobrina que es perfecta para tu edad, te la vamos a presentar, y aquel, uy, a ver qué adefeso va a ser. De hecho, de ahí surgen las inmortales palabras de Mary Jane, de enfréntalo, tigre, te sacaste la lotería. Ajá. Que son las primeras palabras que dice Mary Jane la primera vez que aparece. Entonces era más que Peter Parker, cuando la conoce, estaba un poco más enfocado en Gwen Stacy que en Mary Jane. Es más, en los cómics, Mary Jane, ella aprende que él es Spider-Man mucho antes de que él siquiera piense en andar con ella. Uh-huh. Porque ella lo mira, como eran vecinos, lo mira un día que sale por la ventana de la casa de la tía. Y el romance en ese entonces era cuando estaba más metidos en el romance de con Gwen Stacy. Después, cuando ya el Duende Verde la mata, es donde entra ya Mary Jane de lleno. Y Mary Jane, de hecho, se casaron, ¿no? Después tuvieron un divorcio místico, le digo yo, a lo que hicieron con Mephisto en One More Day. Y ahorita no están casados en los cómics. Oíme, pero en esta película de Mark Webb exploran bastante el personaje de Peter Parker. Sí. O sea, la historia de los papás, que es, o sea, es como el ancla de esta película. Te va a destapar la olla, como se dice popularmente. ¿Cómo es la historia de los papás? Si querés que lo cuentemos cuando regresemos, para que la gente se quede picada. Ya regresamos, señores. Estás en Peliculeando. Por cierto, escriban en este momento a rocknpophn@gmail.com. Tenemos un par de póster oficiales de El Hombre Araña. Las primeras personas que manden ese correo a rocknpophn@gmail.com estará llevándose esos póster. Ya regresamos con más. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark Tegucigalpa y San Pedro Sula, para que vayas a ver todas las películas y obviamente el plato fuerte de esta semana, que es El Sorprendente Hombre Araña. Así se le llamaba, Pablo, a la serie vieja de los 60s, 70s. Sí, fíjate, creo que sí, a ver si... Sí. El Sorprendente, sí, ¿verdad? Sí, la que salía el chavo que tenía los parchos en los codos. Correcto. Ah, bueno, en ese tiempo estaba de moda. Yo creo que todavía el chavo usa ese mismo chaleco, así que no hay problema. Así que ya saben, señores, pueden ingresar a la página también de Cinemark César para que puedan comprar sus boletos en línea, o igual ir a los kioscos que están fuera para no hacer tanta fila y tener la facilidad de ir a cualquiera de las salas de cines de Cinemark, tanto en San Pedro como Tegucigalpa. Cinemarkca.com. Bueno, nos quedamos, Paulito, en la historia de los papás. En la película se ve que es una parte fundamental de la historia. De hecho, la película queda abierta y me imagino que se va a ir por esa línea de los padres de Peter Parker. ¿Qué pasa? O sea, porque en Sam Raimi ni se toca el tema de los padres de Peter. ¿Qué pasa con los papás de Peter Parker? Mira, ok, ahí es, te diré que es una pregunta bien grande, así que vamos a tratar de sintetizar. Sí. Mira, como les he contado siempre las veces que vengo a hablar de las películas de Marvel, Marvel maneja dos universos. El universo Ultimate, que ya es creado más recientemente y es como más moderno. Sí. Y todo el universo que ellos han creado a partir de los 60, que es el que viene. Ok. En el universo normal de Marvel, en la Tierra 616, como le dicen en los cómics, los papás de Peter Parker trabajaban para SHIELD, que es la agencia que recluta a los Avengers. Correcto, la agencia que recluta a los Avengers en la movie. Y ellos simplemente desaparecen en una misión. Ajá. Les fue mal en una misión, los encontraron, no sé qué ondas, pero nunca habían adentrado qué había pasado con ellos en los cómics. Ajá. Para el 30 aniversario de Spider-Man, los papás de Peter Parker vuelven. Y le dicen, mira, sí, estuvimos perdidos allá, tipo película de Rambo en prisión, pero ya nos soltaron y aquí venimos. Ajá. Y así, ponerle que estuvieron como un año, dos años, creo que duró esa historia, hasta que después te das cuenta que no eran realmente los papás de Peter Parker, sino androides sintéticos que había creado el Camaleón a orden del entonces Duende Verde, Harry Osborn, para torturar a Peter Parker. Eso por ese lado. Ajá. De ahí las menciones de los papás de Peter Parker en los cómics han sido prácticamente pocas. Nulas. Sí. Creo que solo en el menos uno de Spider-Man volvieron a salir. En el universo Ultimate, el papá era científico. Que va más acorde con lo que vimos en la película. Ajá. Correcto. Solo que en este caso él no trabajaba con Connors. Él trabajaba con el papá de Eddie Brock. Que Eddie Brock, para los que conocen de los cómics o vieron Spider-Man 3, es el que eventualmente se convierte en Venom. En el universo Ultimate, el papá de Peter Parker y el papá de Eddie Brock estaban trabajando en una cura para el cáncer. Ajá. Haciendo una especie de biotraje. Ajá. Que eventualmente se convertiría en Venom. O sea que la historia del simbiote que venía del espacio no era así, no, lo de Venom. Sí, en los cómics normales sí. Bueno, de hecho no viene del espacio. Bueno, de donde venga, o sea. Mira, para ser purista, ya que preguntaste. Ajá. El traje alienígena de Spider-Man donde aparece en el número 8 de la maxiserie La Guerra Secretas. Ajá. Que ahí Spider-Man se lo encuentra y el man simplemente se lo pone después de que en una batalla el man queda sin su traje normal. Y no le... lo saca de una máquina que estaba en el cuartel que ellos estaban utilizando y no le pone mente, hasta que regresa a la Tierra y que se da cuenta que el traje realmente es un ser vivo, un alienígena. Ajá. Cheque, pero en el universo Ultimate no se quisieron meter ese rollo y lo explicaron de esa forma, que fue creación del papá de él con el papá de Eddie Brock y después mutó con la sangre de Spider-Man y de ahí es que se hace Venom. Ok, ok. Entonces yo esa fue la línea argumental que sentía la que se iban a meter con Connors, porque en los cómics también Connors le pide muestras de sangre a Spider-Man en el universo Ultimate. Ajá. Y de ahí sale Carnage después. Entonces yo dije, por ahí va la cosa. Pero en la película tomaron aquello de aquella ecuación que ustedes sí recuerdan, ¿verdad? Que no la vamos a contar para que no nos vengan a prender fuego. Y de ahí sale Connors. La fórmula de Connors que lo convierte en el lagarto. Entonces yo me imagino que ellos van a seguir yéndose como por ese camino. Supongo yo que cuando vaya a aparecer el Duende Verde... ¿Vos querés que aparezca el Duende Verde en la segunda o en la tercera? Yo creo que estamos cansados del Duende Verde. Es inevitable, más es que si vos hablas del verdadero némesis de Spider-Man, es el Duende Verde. Pero te lo echaste en tres películas. Bueno, pero poco, que te lo presenten de una manera que no sea tan protagonista. O sea, tan es que es el némesis, tiene que ser protagónico. No, por eso, pero como un villano... Mira, yo creo que en la segunda va a aparecer Norman Osborn. Y te lo van a dejar para la tercera. Tal vez en la tercera se animan y hacen a los Sinister Six. Que ya es el Duende Verde con cinco otros villanos de Spider-Man atacándolo para que sea más colorido. Pablo, estabas mencionando algo que me llamó la atención, que estaba Wilmer aquí, que es cierto, es un detalle importante, que sí le hacen modificaciones, pero bien heavy a la historia de Spider-Man, que el asunto es que no trabaja en el periódico, y la famosa foto de Spider-Man. ¿Cómo mantiene la tía May? ¿Cómo mantiene la tía May? Correcto, sí, o sea, son detalles. Bueno, yo creo, una vez más, como les decía al principio, yo pienso que era el objetivo de Mark Webb alejarse lo más posible para que no lo compararan con las de Sam Raimi. Solo que ahí sí ya toma algo que es... básico. Básico en las historias de Spider-Man. Pues, o sea, que el man esté fuera del diario El Clarín, como le dicen en español. Ajá. Que no salga Jameson, como mantiene a la tía. Pues, porque recuerden que el feeling de él es tomar fotos de Spider-Man. Ajá. Y de eso le pagan a Jameson. Sí. Y con eso ayuda a su tía. No, pero en Estados Unidos les da un día no, mensual. Pero fíjate que ahora que Pablo toque ese tema, fíjate que vos ves la película y andando a cámara vieja, gordo. Sí. Aún en esos tiempos, si la querés. O sea, porque no usa una cámara digital, o sea. O sea, si lo estás actualizando en la versión NERS todavía. Fíjate que es un buen detalle, porque hay cosas que sí quedas como. Ves a Peter Parker con la patineta, vestido a la moda, pero anda con una cámara de los 60s. Sí, vive en una casa tranquila, o sea, pero anda con una cámara de hace 40 años, facilito, ¿no? Es que todavía no le han dado chamba. Sí. Mira, yo creo que el feeling era que no olvidara vos que al man le gusta la fotografía. Sí. Y le pusieron esa camarita, ya que no iban a sacar a Jameson. Creo que era que tuviera siempre en mente que él toma su foto, ¿no? Pero anda un celular de última, anda un smartphone. Sí. ¡No! Son cosas que queda así. O sea, en esos tiempos no debería usar cámara con el smartphone, ¡pum! Y se las manda el periódico, ¿me entendés? Sí, por correo. Por correo. Por correo electrónico. Ya mira Spider-Man. Eso no lo había visto, ¿verdad, Pablo? Al BBP de Jameson. Bueno, nos faltan 5 minutos, vamos a irnos a música y luego vamos a... Ah, por cierto, vamos a decirles que no se salgan de la película porque hay una escena final. Hay una escena final. Estamos bateando todo. Bueno, de hecho, no es a finales de crédito, es a medio de los créditos. Sí. No les puedo decir quién es porque realmente no sé. Sí, no se sabe. Los mitos, bueno, no se sabe, ni el mismo director sabe. Pero hay una escena, ustedes miren. Ya regresamos. Descubre el nuevo Cinemark en Mall Galería San Pedro Sula. Ven y conoce el nuevo complejo con 6 salas tipo estadio, butacas reclinables, pantallas gigantes, 3 salas 3D digitales, compra en línea, boletería electrónica, la mejor calidad en snacks y alimentos. Y todo lo que ya has disfrutado de un nuevo complejo cerca de ti. Te esperamos desde este viernes 30 de marzo. Disfruta la experiencia Cinemark en Galería San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando, en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Este sábado, domingo, fin de semana, todas las semanas, anda a Cinemark a disfrutar de las mejores películas en las mejores salas, obviamente, y comprar tus boletos en línea en cinemarkca.com. Bueno, Pablo, hay muchas cosas que hablar que en una hora se nos hace cortas, pero hay detalles importantes, ¿no? Como, por ejemplo, que Gwen Stacy nunca se da cuenta que en los cómics de que Peter Parker es Spider-Man y en la película rapidito. Sí, no, el hombre le dice rapidito, pero yo creo que aquí era para que el romance tuviera un poco más de sentido, porque si vos ves las interacciones de ellos durante la película, son cortas, pues, sí, bien cortas. Entonces, yo esa parte la entiendo y no me molesta tanto. Ajá. Pero, no sé, vea, por ejemplo, en los cómics, Gwen Stacy muere sin ella jamás darse cuenta que Peter Parker era Spider-Man. Uh-huh. Él nunca lo supo. Uh-huh. Mary Jane sí lo supo desde el principio. Entonces yo creo que quieren hacer como hizo Sam Raimi al final, medio fusionar los personajes, porque en las películas de Sam Raimi, Mary Jane era una especie de pegoste, de híbrido de Gwen Stacy con Mary Jane. Uh-huh. ¿Crees que esta nueva versión de Spider-Man tenga el éxito que tuvo la de Sam Raimi, la primera? Mira, realmente, saliéndome como fan de cómics, uh-huh, yo digo que sí, man. Es una película que para mí es muy entretenida. A los niños les va a gustar. Se van a vender un montón de figuras, va a hacer dinero, van a haber secuelas. Me parece que el casting de Peter Parker fue muy acertado, como dije anteriormente. Uh-huh. Me gustó mucho la actuación del chavo. Me gustó mucho Gwen Stacy. Yo creo que sí. Incluso si consiguen hacer más congruente los libretos de las siguientes, yo no veo por qué incluso no podrían hasta superarla. Pues si recordemos que la de Sam Raimi, la 1 fue muy buena, la 2 fue mejor. Y en la 3 yo siento, no sé, tal vez que ya la hizo por contrato y... La 3 es... Y sí, bueno, hagamos esta cosa porque ni modo, ya dije que le iba a hacer porque se siente. Sí. Vos no le sentís el amor de las primeras dos. Espero que no pase con esta. Es más, estuve leyendo un par de blogs en internet. Al parecer Mark Webb, el director de esta, no va a formar parte de las siguientes. Entonces, no sé, tal vez ya... Que sería desacertado, pienso yo, porque hizo un buen trabajo este tipo. Lo mismo pienso yo. Lo que pasa es que si se consiguen, por ejemplo, un director estilo Joss Whedon en Avengers, bueno, que el gran éxito que él tuvo realmente fue mantener la visión de los otros y hacer una película congruente. Estamos hablando que eran que 4 o 5 directores, sí, 5 directores, y mantener una visión congruente se puede. Creo que todo pesa más en el libreto que en la visión del director, porque Spider-Man también es un personaje cuyas escenas de acción, que son bien estilizadas, ya están dadas. Pues. No sí. Hay mucho que más que le puedas meter a lo que ya hizo Raimi y lo que hizo Mark Webb en esta película. Entonces yo creo que en este caso pesaría más el éxito de estas películas en el guión que en sí el director. Sí, la película, de verdad, créame, es muy buena, vale la pena. El 3D también creo que no defrauda, ¿no? Fíjate yo la verdad, en las películas hasta ahora, yo no he visto una película que el 3D sea alucinante, así como te lo venden. Sí. Es bueno, sí siento que te realza las películas, sí, especialmente películas de efectos especiales, sí, como ser Spider-Man. Pero ya es cuestión de gustos. Yo sí la fui a ver en 3D, en el estreno, me gustó mucho, uh-huh, me parece que sí le aportó. Pero no siento que... Es como Avengers. Avengers la vieras en 3D, en 2D. Exactamente. Ibas a sacar exactamente lo mismo. Exactamente. No veo... O sea, hay gente que le gusta porque siente como un plus por como percibís el ambiente. Entonces, la verdad... Pero es que la película es buena, ¿no? Porque, por ejemplo, buena, sí, si usted va y la ve en 2D, no se sienta defraudado porque, sí, de verdad que es buen guión. O sea, sí, es tranquilo y la, sí, va a disfrutar. Ahora bien, ya para finalizar, Pablito, esa escena final... Repito, no se vaya a salir del cine cuando comiencen a salir los créditos, porque en la mitad de los créditos hay una escena final que es típico de las películas de Marvel. Correcto. Y que a muchos se lo están chepeando últimamente. Sí, ya es típico. Estándar, ya todo el mundo tiene que hacerlo. La película queda completamente abierta a cualquier cantidad de cosas. Entonces, mi pregunta, son dos preguntas en una. ¿Qué vimos o qué vemos en esa escena? ¿Y para dónde iría la segunda de Spider-Man? Bueno, aquí esto es full especulación. Sí. Pero si vos ves al final, alguien va y una vez que Connor se... La escena básicamente es que alguien va y va a visitar a Connor a la prisión donde lo tiene. Sí. Yo creo que van a seguir tomando en cuenta lo del trabajo del papá. Y que las siguientes películas, los supervillanos que salgan o no, puede ser que salgan de esa fórmula. Como te mencionaba anteriormente, puede ser que saquen un Venom de ahí. Esperemos que mucho mejor hecho que en la de Raimi. Que lo exploten de verdad. Que lo exploten de verdad. Un Duende Verde puede salir de ahí. Un Escorpión puede salir de ahí. O sea, los enemigos mutantes de Spider-Man hay muchos. Pero el que vos decís que tendría que salir... Que ya le toca. Mira, a mí me encantaría, ya que usaron al Hombre Arena, que usaran a Hydro Man, que es básicamente los poderes del Hombre de Arena, pero el man es de agua. Sí. Me encantaría que sacaran a Kraven el Cazador. Es de mis villanos favoritos de Spider-Man. No sé qué también resultaría en el cine. En el cine, pero sí valdría la pena. O Rhino también. ¿Y Carnage? Carnage. Es que para sacar a Carnage... Tienes que sacar a Venom primero. Sacar a Venom. Sí. Y tienes que sacar a Venom bien hecho primero. Entonces, yo lo dejaría para después. No sabemos quién es el personaje que cierra la película. No tenemos ni la más mínima idea. No sé... mientras uno ve la película, vos a quién esperas ver, sinceramente, en esa escena es a Norman Osborn. Pero sí, de las propias palabras de Mark Webb, él dice que no es Osborn, que es un empleado de Osborn. Entonces, como te mencionaba, extra micrófono, en el universo Ultimate, creo que el 90% de los villanos son empleados de Osborn. Entonces, puede ser cualquiera. No, queda abierto. Sí, queda abierto. Yo creo que ese es el problema, de que el director Mark Webb ya haya dicho que él no va para las secuelas. Uh-huh. Y él dejó abierto... Y por eso deja esa identidad secreta. Pero, por ejemplo, podría ser el Camaleón, pues, vestido de ejecutivo. Sí. Pues. O sea, podría ser Adrian Toomes también, de el Vulture, ¿cómo es que? El Buitre. El Buitre. Cualquier N cantidad de villano. Ahí ya depende cómo lo quieran trabajar en la siguiente película. Bueno, Pablito, como siempre, muchísimas gracias. Antes de que nos despidamos, bueno, que se vaya Pablito, tenemos aquí los ganadores. Del póster: Kerin Vázquez, Luis Antunes y Fernando Barahona. Señores, ustedes ya la próxima semana, porque los pósteres los traen hasta hoy en la noche o hasta el lunes. Entonces, a partir del martes, igual les voy a estar devolviendo un correo electrónico, okay, para que ustedes puedan pasar ya el martes a cualquier hora por sus pósteres del increíble Hombre Araña. Pablo, muchas gracias de verdad. No, pues muchas gracias a ustedes por permitirme una vez más venir. Espero poder venir para la de Batman, porque ahí sí ya voy a estar en clases y está más dura la cosa. Oye, ¿no vas a venir para tu personaje favorito? Te vas a perder. Vamos a hacer el esfuerzo, pero depende cómo está entonces, porque ahorita hay prioridades. ¿Cuándo es Batman? El 27 de julio, si no me equivoco. De julio. ¿Sí? Sí, pero ponele que aquí tendría que ser... Va a ser principios de agosto, sí, por ahí. Yo creo que... ¿No va a ser estreno mundial Batman? ¿No irá a ser estreno mundial? Yo creo que sí va a ser estreno mundial. Tendría Batman, que ser. Bueno. Ojalá. Especialmente así como hicieron en Avengers, que dijeron que como somos bien piratas en Latinoamérica, para que no pirateen. Sí, sí, lo tienen primero acá. Sí, está bien. ¿Y igual... cómo sentís Batman? Me reservo los comentarios para el programa de Batman, si tenemos oportunidad. Y antes de despedirme también, saludos a mi madre, a mis hermanas que me están escuchando y a rato me están mandando mensajitos. Anda a trabajar, falta la leche de la niña. No, y siempre les mando un saludo, especialmente a René, de mi mamá. No, gracias. Saludos. Paulito, gracias. Igual también a Sisu, que tuvo que irse de volada, sí. Así que el pichinguito, esperamos que la kriptonita le quiten la kriptonita, sí, para que se ponga mejor todavía. Nos despedimos entonces el segmento de Peliculeando, gracias a Cinemar. Ya regresamos con Rock and Pop Interactivo. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.